mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 50 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves, a viernes chiquito, y ustedes se preguntarán, ¿dónde había estado Janet? Aquí había estado, pero no había podido hacer los programas, ya saben, por lo mismo. Todas estas mañanas pues ha sido medio complicado coincidir pues en el horario sin interferir con mi compañero aquí de oficina. Entonces, a la hora que se puede, pues yo no puedo. Entonces dije, ahora lo voy a hacer, aunque sea desde esta hora, o sea, una hora mínimo el programa el día de hoy, porque no quiero pasar ya pues toda la semana sin haber hecho el programa y sin poderles avisar. Entonces aquí estoy, todo está bien, gracias a Dios, pero pues sí, no he podido grabar los programas ni hacerlos en vivo hasta ahorita jueves. Entonces también el programa de hoy va a ser corto. Ya saben que a las 9 yo ya tengo que salir de aquí. Entonces, para que comprendan, ¿no? Yo espero que todos ustedes estén muy bien y que pues sigan practicando las lecciones del libro Un Curso de Milagros, sigan mejorando su metabolismo y también pues que sigan escuchando pues las grabaciones de los programas de Sexy Love Radio. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo nublado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mínimas de 26 grados. Hay probabilidad de que caiga nieve el día de hoy. Se me cambió aquí el pronóstico, no sé qué pasó, se me puso al español, no sé por qué, pero bueno, a ver si tengo la visibilidad. Ok, visibilidad de 9.9 millas el día de hoy, un viento que corre a 2 millas por hora. Y para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 32 grados, mínimas de 22, con cielos parcialmente soleados. Probabilidad de precipitaciones de un 60%. Para el día sábado, máximas de 35, mínimas de 22, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de un 11% de precipitaciones. Para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 37, mínimas de 29, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de 1%, nos dice, de precipitaciones. Y para el próximo lunes, máximas de 44, mínimas de 28, con cielos soleados y despejados. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Los días más fríos serán el día de mañana y el día sábado. Bueno, también hoy, ¿no? De hoy al domingo. El lunes parece que aumenta un poquito la temperatura. Y para el día de Navidad, la Nochebuena va a estar muy, muy fría. El próximo miércoles y jueves van a estar muy fríos, máximas de 29, mínimas de 18. Y para la Navidad, máximas de 34, mínimas de 26. Al parecer no va a haber blanca Navidad, no se espera nieve, pero sí mucho frío. O sea que vayan preparando su nochecita de Nochebuena y de Navidad. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos con la reflexión del día y pues ya volvemos, ¿ok? Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

Maro, tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. En mi lista la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga como un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento, me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Modélame así. Enamórame. Pose, pose, pose. Pose, pose, pose. El mejor de todos los tiempos, ya tú lo sabes. Ando con el musicólogo montando presión. Con menes y talento de barrio y poder. The Big Bang. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que vamos a comenzar. Les digo que estos programas, por lo menos de lo que resta del año, van a ser más ligeritos. Y pues mientras podemos acomodar los horarios, no sé, probablemente vaya a cambiar otra vez el horario en el cual pues pueda hacer el programa por las dos horas. Por el momento pues no se puede, pero como les digo, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer al respecto, pero lo que no quiero pasar de los programas es el tema del día, que es el que más me piden. Entonces vamos a irnos con el tema. We'll be right back. 8:34 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Y bueno, tal vez va a funcionar mejor pues estos programas, los siguientes, grabarles el tema únicamente, vale más, ¿verdad? Si no hay programa, por lo menos van a estar disponibles los temas del día, ¿ok? Eso sí me voy a encargar de que se haga. Y bueno, hoy nos quedamos en el apartado número 6, que nos habla de la aceptación de tu hermano. Y ese, seguimos en el capítulo 9, que nos habla sobre la aceptación de la expiación. Y este es muy importante, este apartado, porque en él se nos habla de que para que nosotros podamos estar más conscientes, o si tú te preguntas cómo me puedo hacer más consciente del Espíritu Santo, pues es a través de tu hermano. Es cómo estás percibiendo a la gente a tu alrededor. A eso se refiere con nuestros hermanos. Si tú estás inspirando alegría o paz hacia los demás, o tal vez estás inspirando otro tipo de reacción, ¿no? Que no sea alegría o paz o tranquilidad para otras personas. Eso está muy claro de observarlo, ¿no? Pero si se encuentra en ti esa alegría, pues puede suscitar alegría en los demás. Y si no está en ti, pues simplemente no lo vas a suscitar en otros. ¿Por qué? Porque nos estamos separando de ello. Entonces, el Espíritu Santo suscita alegría, aunque a veces nosotros pensamos que no, porque pues nosotros no lo podemos sentir, no podemos sentirnos tranquilos en estos días, o tal vez algunos recuerdos que tenemos pues nos causan desasosiego, o algunas personas que frecuentamos pues nos causan estrés, ¿no? Hay muchas maneras de darnos cuenta de cuando no estamos alegres, cuando no estamos alegres. Y muchas veces atribuimos a que las situaciones que están en nuestro entorno no son las ideales, ideales entre comillas, ¿no? O que estas personas que están en nuestro entorno, todos nuestros hermanos, pues no están en la misma sintonía que nosotros, ¿no? Llegamos a percibir de esta manera cuando realmente, pues todos nuestros hermanos forman parte de nosotros. Y el ir por la vida, pues rechazándolos, sin aceptarlos, no nos va a mantener en paz o tranquilos. Es cierto que hay veces en que hay que pues mantenernos un poco distanciados de algo, de alguien, ¿no? Sobre todo si dices, esta persona jamás en mi vida la voy a ver, no es mi familia, no es mi amigo, no es mi amiga, no es mi vecino, no es mi compañero de trabajo, me hizo enojar y solamente esta vez la vi en este país, ¿no? Y tal vez dices, ah, bueno, pues no tengo por qué estarlo frecuentando ni nada. Entonces, tan tan y se acabó, ¿no? Pero, pues ya ese es un caso extremo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando te encuentras con otra persona que tal vez sí lo tienes que frecuentar porque tal vez es tu familia, o es tu pareja inclusive, o es tu amigo, tu amiga, o tu compañero de trabajo, o tu jefe? Entonces, es ahí cuando la vida te está mostrando ese lado para que lo descubras, para que lo aceptes. Ayer estaba leyendo una frase que hasta la puse en el Facebook que me gustó mucho, que decía, lo que criticas en otros, y sí forma creo por el libro de Un Curso de Milagros, la verdad no sé si está escrita tal cual aquí en el libro Un Curso de Milagros, pero pues sí lo dice en otras palabras. De hecho yo son una de las frases que utilizo mucho en las charlas, cuando estaba haciendo las charlas, que ya muy próximamente voy a continuar con las charlas de los sábados, o los voy a hacer de forma virtual para que ustedes se pongan atentos. Si hay alguien de ustedes que lo quiere entrar a las charlas, son completamente gratis, pues me mandan un mensaje para poder pues ponerlos en la lista, porque va a ser limitado, y pues para mandarles el link de dónde se va a transmitir, ¿no? Pero bueno, les decía que la frase decía, lo que criticas en otros, lo tienes en ti. Si no lo tuvieras, simplemente no lo vieras. Esa era la frase, si es que no me equivoco, si no, pues déjenme les rectifico. Déjenme entro aquí a mi cuenta. Y bueno, decía, lo que criticas en otro está en ti, lo que no está en ti simplemente no lo ves, ¿sí? Era tal cual, ¿no? Se los dije. Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Lo que no aceptas de ti, obviamente te pertenece. Entonces, lo que nos causa estrés, lo que nos causa angustia o coraje en los demás, y lo puedo decir con las palabras correctas, ¿no? Casi siempre van con personas, lo asociamos con personas, con gente que dices, no me cae bien, no me gusta cómo actúa, no me gusta cómo reacciona, y le atribuimos a que es culpa de esa persona, y que decimos, esa persona tiene que cambiar para que pues yo pueda tener una relación con ella o con él, de amistad o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos por la vida rechazando, poniendo muros y paredes, y que no se me acerque, que no me toque, que no quiero escuchar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si vamos ahí por la vida de esta manera, poniendo muros, paredes, realmente, ¿estamos suscitando alegría hacia los demás? ¿Estamos suscitando alegría desde nuestro ser? Pues la respuesta está muy clara, ¿no? Mientras más nos separemos de los demás, mientras más nos separemos de nuestra esencia, pues menos vamos a suscitar alegría. El Espíritu Santo es solamente alegría. Si nosotros no producimos esa alegría que queremos transmitir a los demás, entonces vamos por la vida inconscientes. Porque la conciencia transmite mucho más allá de la alegría. La alegría tal vez es una manera de ponerlo en palabras humanas, ¿no? Para que podamos comprender. Cuando escuchamos paz, entonces, pues ya comprendemos, porque tenemos un concepto de ello. Pero va más allá de eso, va más allá de las palabras. Es más allá del confort que uno necesita en los momentos que tal vez, dices tú, es el peor momento de mi vida. O es la situación más difícil que me ha tocado vivir. Todos nos pasa. Todos hemos tenido o tenemos o estamos viviendo en este momento cosas que tal vez no las queremos, pero ahí están. Entonces, si están ahí, no son un error. Por más de que nos quejamos, por más que nos quejemos de lo que se nos está dando, pues ahí está. Y como hay dichos, ¿no? Que hay que darle la cara a lo que la vida te está dando. Pero no darle la cara así todos, pues, deprimidos, o todos enojados, o todos molestos, o todos angustiosos. Decir, ¿y ahora, pues, qué va a pasar, no? Le doy la cara, pero ahora, ¿qué va a pasar? No se trata de eso. Se trata de aceptarlo y decir, ok, te doy la cara. Desde mi entendimiento, desde mi mente, desde mis pensamientos, no lo comprendo, pero te pido a ti, Espíritu, que me guíes y que me des esa fuerza que necesito para poder ver con claridad lo que la vida me está mostrando en estos momentos y que yo no lo veo o no lo quiero ver. Y vas a ver que por lo menos te quitas una carga de tu espalda, porque vas a dejar de interpretar, vas a dejar de creer en lo que tu mente te está diciendo. Vas a dejarle de dar credibilidad a si te está diciendo tus pensamientos y tus pensamientos te dicen, ¡uy! ¡Qué mal momento te tocó vivir! ¡Híjole! ¡Es un castigo! ¡Híjole! ¡Es lo peor que te puede suceder! Le das credibilidad a esos tipos de pensamientos, pero no le das credibilidad a lo que tu espíritu te dice que eso que estás viviendo no es un castigo, no es algo malo, no te va a afectar, es algo que estás viviendo, y vívelo. No lo rechaces, porque si lo rechazas vas a tener pues varias tareas, ¿no? En las cuales vas a sentir frustración. Frustración porque no sabes qué te está sucediendo. Frustración porque lo estás rechazando. Frustración porque ya pensaste que es algo malo. Entonces, ahí podemos poner una lista muy, muy grande. Tenemos que aceptar a nuestros hermanos tal cual son. Recordar que si hay algo que no nos gusta en alguna persona, independientemente de quién sea, igual ni está contigo y tú estás súper enojado, súper enojada, tal vez puede ser un político, tal vez puede ser un partido de deporte, tal vez puede ser que te pelees con tus compañeros, tus amigos, tu familia, por tus creencias. Son creencias. Ya tú le puedes poner una etiqueta más y decir son mis creencias políticas, son mis creencias religiosas, son mis creencias, son tus creencias, son tus propios pensamientos, tú los creaste en pocas palabras. Entonces no esperes que la otra gente cree esos pensamientos al igual que tú, porque no, cada quien los va a defender y yo voy a decir estas son mis creencias porque yo las creé y entonces me voy a defender porque pues, son mis propias creaciones, ¿no? Entonces, Dios es más que tú y únicamente porque Él te creó. Pero ni siquiera esta capacidad de crear se reservó Él solo para sí. Puedes, por lo tanto, crear tal como Él lo hizo y tu disociación no puede alterar eso. Ni la luz de Dios ni la tuya se atenúan por el hecho de que tú no lo veas. Entonces, la filiación solo puede crear como una sola entidad. Recuerdas a toda la creación cada vez que reconoces parte de ella. Entonces, hay que recordar esta creación, porque esta creación es la que va a contribuir a tu plenitud. ¿Para qué? Para que esta parte esté completa. Para que recuerdes que para conocer a Dios, pues nada más necesitas ver allí donde no has visto, en ti y en tu hermano, para que puedas conocer esa grandeza, esa que dices tú, ¿cuál es la manera en que yo puedo aceptar a una persona que me odia, que una persona que me insulta, una persona que habla mal de mí, una persona que me trata mal en el trabajo, una persona que me dice cosas hirientes? Y puedes poner una lista enorme, ¿no? Porque yo he escuchado varias cosas en las que dicen, no, pues a mí me dijeron esto, me hicieron esto. ¿Cómo voy a aceptar a esa persona? Primeramente, dejando de juzgarla. Dejar de juzgar a tu hermano. Y aceptar. Aceptar que esa persona es así. No tratándola de cambiar. Uno quiere siempre experimentar momentos de tranquilidad y de paz, ¿no? Y esos momentos sí están ahí en tu vida. Ya hemos hablado de los milagros. Y los milagros, pues están presentes en cada momento. Están escuchando a mi perrita de fondo, ¿no? Está roncando. Entonces, si tú quieres obrar un milagro, tú no puedes obrar un milagro para ti mismo, porque los milagros son una forma de dar aceptación y de recibirla. Entonces, si no aceptamos, ¿cómo vamos a aceptar o cómo vamos a ver un milagro si no lo estamos aceptando? Si no estoy aceptando esto que la vida me está dando, me está regalando, y la vida me lo está regalando porque ella lo creó perfecta. Tu Dios, tu guía, tu maestro, a quien sigas, si tú le quieres poner algún nombre o vida, te la está dando perfecta. Pero como humanos, como mente pensante que somos, pues vamos a decir, no, esto no me gusta, no está tan bueno. Y mientras sigamos analizando y sigamos calificando las situaciones, pues nos va a seguir doliendo. Nos vamos a seguir sintiendo desamparados, desprotegidos. Y pues para sentirnos pues todo lo contrario, protegidos, unidos, seguros, pues vamos a aceptar primeramente, vamos a aceptar nuestra vida, nuestro momento, nuestro único instante, y vamos a aceptar a las personas tal cual, con todas. Es como decir, ok, ¿quién se va a subir a este barco? Y había alguien que les había dicho, el barco es tan enorme en el que caben todos y todavía sobra espacio, por si llega a aparecer alguien más. Y alguien hubiera dicho, no, vamos a seleccionar primero a tales personas y otras aquí y otras acá, y los demás no se pueden subir. Ese es el ego. Pero de repente te dicen, no, no es necesario. Vienen y quitan al ego y le dicen, estás despedido, ego. Ya no trabajas aquí, pero te puedes quedar aquí, en este mismo barco. Y ahora yo les digo a todos que se vengan al barco y se suban todos. Hay espacio para todos, hay comida para todos, hay regalos para todos. Todo es para todos. Pues todos felices y contentos, ¿no? Ese es el Espíritu Santo, es el que nos llama todos los días a que aceptemos a todos, a que nos subamos en este mismo barco. Porque realmente el barco ahí está siempre, siempre está disponible para todos. Pero a veces nosotros nos bajamos del barco y decimos, acá abajo está mejor. Acá en el barco me lo regalan todo, pero acá abajo yo me lo gano. Acá abajo por mis méritos, ¿cómo? ¿Por mis méritos? ¿Tengo regalos por mis méritos? Y acá, pues, el Espíritu dice, ahí abajo también tienes de todo porque también te lo otorgo. Pero si no quieres sufrir, súbete al barco con todos. Y vas a ver que todo se comparte aquí, porque todos estamos en el mismo barco. Entonces, esperemos a que podamos aceptarnos, que podamos aceptar a nuestros hermanos el día de hoy, más en estas fechas, y que estemos tranquilos, que no estemos pensando que viene algo malo, que me está sucediendo algo malo. Simplemente te está sucediendo y no lo califiques, ¿no? Vámonos con la lección rápidamente. Hoy nos toca la lección número 68 y nos dice, el amor no abriga resentimientos. Más claro no puede ser, ¿no? El amor no abriga resentimientos. Para todos aquellos que en algún momento decimos, ¿qué es el amor? Cuando nos preguntan, ¿me amas? Entonces la pregunta es, ¿te guardo resentimiento? ¿No? Entonces esperemos que no, ¿verdad? Tú que fuiste creado por el amor a semejanza de sí mismo, no puedes abrigar resentimientos y conocer tu ser. Abrigar resentimientos es olvidarte de quién eres. Abrigar resentimientos es verte a ti mismo como un cuerpo. Abrigar resentimientos es permitir que el ego gobierne tu mente y condenar el cuerpo a morir. Quizá aún no hayas comprendido del todo lo que abrigar resentimientos le ocasiona a tu mente. Te hace sentir como si estuvieses enajenado de tu fuente y fueses diferente de él. Te hace creer que él es como aquello en lo que tú piensas que te has convertido, pues nadie puede concebir que su creador sea diferente de sí mismo. Escindido de tu ser, el cual sigue consciente de su semejanza con su creador, tu ser parece dormir, mientras que la parte de tu mente que teje ilusiones mientras duerme parece estar despierta. ¿Podría ser todo esto el resultado de abrigar resentimientos? Desde luego que sí, pues aquel que abriga resentimientos niega haber sido creado por el amor, y en su sueño de odio, su creador se ha vuelto algo temible. ¿Quién podría tener sueños de odio y de no temer a Dios? Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos forjarán una nueva definición de Dios, de acuerdo con su propia imagen, como que Dios los creó a semejanza de sí mismo y los definió como parte de Él. Es tan cierto que aquellos que abrigan resentimientos sentirán culpabilidad, como que los que perdonen hallarán paz. Y es igualmente cierto que aquellos que abrigan resentimientos se olvidarán de quiénes son, como que los que perdonan lo recordarán. ¿No estarías dispuesto a abandonar tus resentimientos si creyeras que todo esto es cierto? Tal vez crees que no puedes desprenderte de tus resentimientos. Esto, sin embargo, no es sino una cuestión de motivación. Hoy trataremos de ver cómo te sentirías sin ellos. Si logras, aunque sea brevemente, jamás volverás a tener problemas de motivación. Vas a empezar esta sesión de práctica escudriñando tu mente en busca de aquellas personas que son objeto de lo que tú, según tú, son tus mayores resentimientos. Digo, acá van a decir que no hay ninguna persona, ¿no? Puede ser una persona que está ahí a tu lado, puede ser incluso una persona que ya no está en este cuerpo físico. Puede ser alguien que tal vez ni conozcas y nada más lo conoces por televisión. Entonces vas a buscar primero a esas personas que tú les guardas resentimiento, que tú estás enojada, enojado con ellos. Entonces, ya que los identifiques, vas a pensar en los resentimientos aparentemente insignificantes que abrigas en contra de ellos. Y también puedes hacerlo inclusive con personas que tú crees amar. Y te vas a dar cuenta que tal vez abrigas esos resentimientos con muchas personas que tú dices, oye, no, esa persona yo la amo y le guardo este resentimiento. Entonces vas a hacer este ejercicio. Después vas a ver a todas esas personas como tus amigos y les vas a decir a todas ellas, pensando en cada una por separado, te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Nuevamente, te consideraré mi amigo para poder recordar que eres parte de mí y así poder llegar a conocerme a mí mismo. Vas a pasar el resto de la sesión tratando de imaginarte a ti mismo completamente en paz con todo el mundo y con todo, a salvo en un mundo que te protege y te ama y al que tú a tu vez amas. Siente cómo la seguridad te rodea, te envuelve y te sustenta. Trata de creer, por muy brevemente que sea, que no hay nada que te pueda causar daño alguno. Al final de la sesión de práctica, di para tus adentros, el amor no abriga resentimientos. Cuando me desprenda de mis resentimientos, sabré que estoy perfectamente a salvo. Entonces recuerden, las sesiones de práctica más cortas, el amor no abriga resentimientos, no traicionaré a mi propio ser. Y además puedes repetir varias veces cada hora, el amor no abriga resentimientos, quiero despertar a la verdad de mi ser, dejando a un lado todos mis resentimientos y despertando en él. Y bueno, amigos y amigas, con esto vamos a finalizar el tema y vamos a finalizar también el programa. Ocho de la mañana con 58 minutos. Y bueno, ahora sí, regreso para despedirme. Les deseo que pasen un excelente viernes chiquito. Regresamos el día de mañana. No sé a qué hora voy a grabar el programa, pero como les digo, por lo menos el tema del día sí lo voy a estar grabando para finalizar el año, pues, bien con estas lecciones, ¿no? Y también, en dado caso de que no estuviera en el programa, yo les pido que hagan el repaso de cualquier día. Y pues que no olviden, ¿no?, de ponerlo en práctica para comenzar, para finalizar el año y para comenzar el año con el pie derecho y pues con un ánimo más ligero